El estudio que nosotros hacemos, que es este monitor de clima social, justamente el monitor, lo que permite es hacer este tracking, este control a lo largo del tiempo, entonces ir viendo cómo impactan las decisiones políticas, la coyuntura económica, impacto de fenómenos internacionales sobre la realidad social que viven los habitantes de esta región. Uh-huh. Comenzamos allá a comienzo de 2016, cómo han variado cada una de estas respuestas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el trabajo, con la alimentación, y en algunos casos hemos entrado en temas vinculados a la salud, a la movilidad. Lo que vemos es que la curva acompaña lo que tiene que ver con resultados de las paritarias, de los aumentos salariales, los aumentos jubilatorios y las mayores o menores incentivos que el Estado le viene poniendo en estos dos años al consumo. Es decir, la situación social obviamente está muy vinculada al desempeño de la inflación y la relación de esa inflación con respecto a los ingresos reales. Hoy lo que nosotros vemos en esta última medición que hicimos en marzo, en fines de febrero, marzo, en toda la región, es que esta aceleración inflacionaria de enero, febrero, marzo, diciembre, nuevo aumento de tarifas, repercute de nuevo de forma muy sensible con una baja a veces de 10 y hasta 20 puntos en algunos de los indicadores. En ese sentido me parece que Cañuelas, por ejemplo, en el tema del empleo, muestra, bueno, el 26% cree que es probable o muy probable perder el trabajo. Uh-huh. Y ese número es el 44% en el conurbano, en el AMBA. Entonces, bueno, ahí vemos una diferencia y vemos que efectivamente Cañuelas sobresale por mayores expectativas o mejor situación en términos laborales. En términos importantísimos, ¿no? El 62% dice que limita los productos que compra. Sí. Cuando uno limita el producto que compra, ese comerciante también se ve obligado tal vez a no contratar a una persona o a despedir a alguien. O sea, y esto es, bueno, también impacto social cuando vemos, ¿no? El 36% dice que disminuyó la cantidad de comida y el 22% que tuvo hambre. Pero es importante que el 22% contestó que sí, uh-huh. Es decir, que está sintiendo que está ajustado a la hora de ir a comprar alimentos para su familia. Hay otra pregunta que dice, pregunta por la situación económica del país, y el 15% solamente dice que es buena o muy buena. Sí. Bueno, lo que ve uno ahora es que ya no se cree que vamos a estar mejor. Es como que hay... En todas las investigaciones nuestras y de otros institutos se ve que la expectativa, la mejora sobre la expectativa, que era altísima en 2016, un poco más baja en 2017, ahora ya es muy limitada. Son muy pocos los que creen que la situación efectivamente va a mejorar. Antes eran realmente números muy, muy importantes esa expectativa, pero bueno, ya han pasado dos años de gobierno. Claro, directo e indirecto, uh-huh. Porque pensemos que estos aumentos, o sea, la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de ganancia de las empresas, implica menores ingresos en los hogares y por lo tanto menor consumo, pero también de forma indirecta después va a provocar menor recaudación en el municipio, en la provincia y en la nación. Por lo tanto, y el endeudamiento que a nivel nacional y a nivel de provincia está financiando este proceso, tarde o temprano va a repercutir. Por lo tanto, la situación nacional y la situación provincial en cualquier distrito de cualquier lugar del país, más allá de que pueda tener alguna ventaja por decisiones políticas, por ubicación geográfica y demás, va a tener impacto.